Pantalla vacía, el tiempo se congela. Te busco, te espero, mi cuerpo te anhela. Ven a mi cama, te pongo en cuatro. En cuatro. Te penetro bien rico, gritas mi nombre. Das mi nombre. Das mi nombre. Déjame probarte, lo tienes todo.